Sean todos muy bienvenidos al segundo episodio de este ciclo consagrado al humor. En nuestra primera entrega indagamos la génesis de la concepción de humor y para eso nos fuimos hasta los tiempos de Hipócrates de Cos, allá por el 460 a.C. Hablamos de cómo la visión galénica con respecto a la teoría humoral tuvo gran preponderancia durante la antigüedad, la Edad Media y gran parte de la era moderna. A partir de todo este desarrollo pudimos establecer una diferencia fundamental con respecto al universo de lo risible, a saber que comicidad y humorismo, aunque parezcan, no son lo mismo. Entendimos que lo cómico persigue como finalidad exclusiva hacer reír, mientras que el humorismo o lo humorístico busca a través de la risa la reflexión. Esta distinción se ofrece como una tecnología conceptual más que interesante para poder entender el fenómeno del humor desde un lugar más analítico, desde un lugar más técnico. Como este espacio responde y se subordina a las inquietudes de quien lo lleva adelante, en este segundo episodio los quiero invitar a transitar un viaje distinto. Un viaje que comienza de la siguiente manera. Imaginen por un instante que estamos a bordo de un avión que se dirige a Santiago de Chile. Bien, una vez a bordo, ya instalados en el avión, estamos cómodos, en el mejor de los casos disfrutando, bien relajados, en el peor pensando que el avión se va a caer en cualquier momento, pensando en esa pastura que no tomaste porque creíste que no era para tanto y era para un montón, en fin. Imaginen esa situación y ahora imaginen lo siguiente. Imaginen que desde los altos parlantes se escucha lo siguiente. José Milagros López, la cabin supervisor de este vuelo 592 con destino a Santiago de Chile. En estos momentos, por favor, acomoden su bulto abajo del asiento frente a ustedes en los compartimentos superiores. Si necesitan ayuda, no nos llamen. Milagros López, la cabin supervisor, era como mínimo particular, muy particular, cuando no hilarante, y llamaba la atención de todos cada vez que su voz se escuchaba por los altos parlantes. Si a nosotros nos llama la atención, imaginen a Lalo Mir, que por aquel entonces viajaba con bastante frecuencia a la capital chilena. En los 90, viajando a Chile, escuché a una azafata cubana que me llamó la atención. Y cuando pregunté por ella, las otras azafatas me dijeron, no, es la señora cubana que está adelante. Entonces empecé a preguntarle a la azafata, ¿cuál es de ustedes Milagros López? Porque yo sabía que eran todos argentinos y una cubana no me cerraba, además no la veía en el grupo. Me dice, no, la cubana está adelante, está en primera. Y no sé, cuarto, quinto viaje que me pasa lo mismo, porque además decía, nada, incongruencias, cosas muy locas, hilarantes, causaban risa, la gente se reía. Y un día cuando la escucho hablar me paro y me mando adelante el avión y ahí lo veo. Y en realidad lo reconozco en el comisario que lo veía pasar por el pasillo del avión tantas veces. Un tipo de 1,80 m, el mismo que veía pasar por el pasillo con su traje de comisario. Cuando se dio cuenta que me había dado cuenta, se acercó y me dijo, no lo digas por radio, porque me echan. Y ahí se me ocurrió decirle automáticamente, ¿y por qué no venís y lo haces en la radio? Y así empezó Milagritos López en Tutti Frutti, por FM del Plata. Así comenzó Milagros López en Tutti Frutti por FM del Plata. Diría también Lalo Mir, como personaje, Milagros López era tan rotundo que cuando yo lo vi a él hablando por el teléfono del avión, tuve una especie de flash, no lo creía. Nunca lo hubiese imaginado, y eso que yo sé que en radio muchas veces lo que es no lo es, solo lo parece, porque es lo que se induce a creer que es a partir de la voz. Fue una especie de decepción. Yo me esperaba una morocha cubana y me apareció un chabón de 1,80 m, uniformado, impecable, decía Lalo Mir. es que Milagros López fue un personaje que se fue construyendo con el tiempo. De hecho, la primera idea de Lalo era que diera consejos a los viajeros, pero Milagros construyó una identidad realmente muy fuerte. Decía Lalo que era un personaje en serio. De hecho, él retrasó mucho la comunicación a la prensa de que Milagros era un tipo. Fernando insistía y él le decía que esperara, que todavía no era el momento. Es que la magia que el personaje recreaba era tanta que la Negra Bernassi ha contado historias de cuando, por ejemplo, la gente se amontonó en un par de ocasiones a la puerta a la salida del programa porque a la señora se le había hecho fama de sanadora al aire. Milagros llegó a tener su programa propio. Carlos Ulanovsky la llevó a Radio de la Ciudad, totalmente rendido ante la magnitud del personaje, ante la identidad tan magnética de Milagros. El programa se llamó La Vereda Tropical. Allí, con otro ritmo y un recorte musical de antología, en donde los boleros marcaban el terreno, Milagros desplegaba toda su intensidad y sentimiento entre velas y luces bajas. Muchísima gente, audiencia de AM sobre todo, todavía hoy no sabe que Milagros era Fernando, era la cubana perfecta. La Vereda Tropical, con la señora Milagros López. Con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Ay, Dios mío. Te lo juro yo. Qué maravilloso. Es una de las canciones de amor más traicioneras que yo he escuchado en mi vida. Y la que cantaba era Mariana Kesselman. Ah, no, yo pensé que era español. No, no era española. Era Mariana Kesselman. Y que está acá conmigo. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. Feliz de estar acá. Mal de la voz. Mal de la voz. Parezco la Gra Borges. Pero soy yo. ¿Cómo estás, Mariana? Feliz de estar en la Vereda Tropical. Gracias, mi amor. Mariana Kesselman, que integra un conjunto con Federico Mizrahi, un gran compositor. Federico está en la música y en el piano. Mariana en la voz. Pablo Green en la guitarra. ¿Qué es lo que hace? Germán Venegas también en la guitarra. Y en el violín, Federico Terranova. ¿Es algo de Rita? No. No. Debe ser. Y, y también Silvia Davini, que canta otras canciones. Acá entra la verdadera complejidad de esta columna, porque esta no es una columna consagrada a Milagros López, sino a su creador, nada más ni nada menos que al gran Fernando Peña. Un tipo del que podríamos hablar durante 3 programas seguidos. Un monstruo de 1000 cabezas con un talento impresionante, que cambió la radiofonía para siempre, generando un estilo único. Porque además, y analizado a la distancia, cobra todavía más relevancia. Si la radio alguna vez funcionó como una usina dispuesta a generar magia, fue sin lugar a dudas bajo los influjos de Fernando. Eran tan poderosos sus personajes que durante la primera parte de su quehacer radial, nadie sabía, y mucho menos imaginaba, que él, justamente él, estaba detrás de los mismos. Le pasó a la mismísima Alicia Petty, una periodista especializada en radio que escribía sus radiografías a La Nación, y llegó a dedicar una columna hablando sobre Milagros López sin tener la más mínima idea de que se trataba de un personaje. Ese fue el inicio de Peña en Radio, generando un movimiento casi borgiano, interviniendo la realidad a través de sus criaturas. Como si de un verdadero prestidigitador del éter se tratara. Yo fui una persona que me sorprendí un buen día, también hace muchos años, escuchando a otra persona que acá no está mucho, pero que está de vez en cuando, Milagritos. Sí, sí, Milagritos está. López. De hecho, hoy está. Hoy está. Sí, está bueno. Fin de semana y principio de semana. Yo voy a contar una anécdota porque siempre me enternece esa anécdota. Yo llegaba a la Nación, semana a semana, en esa época que no estaba el mail todavía, a entregar la costurita, decimos nosotros, cuando uno hace una colaboración semanal. Y me decían, te llamó Fernando Peña para agradecerte. Y como todavía el Alzheimer no me ha avanzado lo suficiente, memoria tengo. Entonces yo decía, yo nunca escribí sobre Fernando Peña, así que no puede ser que un señor Fernando Peña me agradezca nada. Bueno, 5 o 6 veces eso, hasta que un día estando ahí, en ese horario de mediodía, el que acudía, me dicen, acá está Fernando Peña. Me saluda un señor al que le digo, perdón, debe haber una equivocación. Yo nunca escribí sobre usted, porque soy muy educada en ese sentido, soy una señora. Lo traté de usted. Sí. Y entonces me sale ese personaje entrañable al que adoraba, y que sigo adorando, que es Milagritos López, y me dijo que era Fernando Peña, y fue una sorpresa impresionante porque no tenía la menor idea. ¿Tú escribías sobre Milagritos? Como yo escribía sobre Milagritos por ese conocimiento que tenía de todo el mundo, de los vuelos y demás, que entendía que, bueno, y ahí después... Y has unido todos los pedazos. Exactamente, hasta que después en una presentación tuve el gusto de conocerte en una fiesta de otra emisora. De Radio 1. De Radio 1. Fernando Gabriel González Peña Mendizábal nació el 31 de enero de 1963 en Montevideo. Fue hijo del periodista deportivo José Pepe Peña y de la actriz María José Malena Mendizábal, nieto de la también actriz Gloria Vallardo y hermano del músico Federico Peña. Su padre fue un periodista que brilló en los años 50 y 60, fue un cercano colaborador de Dante Panzeri en El Gráfico, cuando este fue director del mismo. Tenía por aquel entonces un programa radial en Radio Belgrano y posteriormente llevaron adelante un programa de televisión que para la época fue emblemático. El programa se denominó Fútbol al Centímetro. Se destacaba a Pepe Peña por ser un periodista realmente mordaz, de lengua feroz y agresiva, un tipo que pregonaba el buen juego. Su historia es también particular, tan particular que pasó de la redacción del Gráfico a dirigir Huracán de Parque de los Patricios allá por el año 61. El Huracán de Peña estaba muy lejos de jugar con la exigencia que pregonaba desde la redacción del Gráfico. Y en su debut, nada más ni nada menos que ante San Lorenzo, el Globo perdió por 5-2. Luego vino un empate con Vélez y después otra derrota ante Atlanta por 4-2 que sentenció el final de su efímero periplo como entrenador. Pero esta tampoco es una columna sobre Pepe Peña, aunque podría hacerlo perfectamente. Entonces, Fernando creció en Montevideo mientras su padre trabajaba en Buenos Aires. Pasó su niñez en Carrasco, fue alumno del British School. Vivió en Montevideo hasta los 17 años, ya que en 1980 se radicó en Buenos Aires, junto a parte de su familia, debido a que su padre padecía cáncer y estaba bastante complicado. De hecho, Pepe Peña muere en septiembre de ese año y unos meses más tarde, el 3 de diciembre de ese año de 1980, Fernando vuela con destino a Opa-locka, en Florida, detrás de su sueño por aquel entonces, que era ser piloto de aviones. Al poco tiempo descubre que en realidad su vocación era estar en un avión, pero no al frente del mismo. Llegó a definir ese tiempo en los siguientes términos. Esa época fue una puerta al mundo gay. La peste rosa no estaba instalada. Dormí una noche en la calle en Nueva York y viví gratis a cambio de sexo con distintos hombres. Su periplo por los Estados Unidos fue realmente muy corto, ya que para 1981 regresó a Argentina. Su madre le había comprado un apartamento en Martínez y se fue rumbo a Estados Unidos. Fernando trabajó durante ese tiempo como docente de inglés en Icana y profesor de equitación en el Club Don Torcuato. Para 1986, un amigo le comenta que en el diario habían publicado una solicitud de empleo mediante la cual buscaban tripulantes de cabina para una aerolínea norteamericana. Se inscribió y logró el trabajo. Lo tomaron como asistente de vuelo para Eastern Airlines. Lo que pasó después ya lo escuchamos. Lalomir lo descubre y lo lleva a la radio. El flechazo con la audiencia fue inmediato y así emprendió un camino que lo llevó desde Radio del Plata, Rock and Pop, pasando por Energy, Kosciuszko y Radio Metro. Comenzó en Tutti Frutti, apadrinado por Lalo y también por la Negra Bernassi, y a partir de ahí engendró todo su espectro de personajes. Llegó a desarrollar 21 criaturas, como él las denominaba, y de ahí no paró. Tuvo participación en programas como Huevos Fritos, Animal de Radio, Tarde Negra, Cucuruchas en la Frente, pero no fue hasta la llegada de su emblemático programa El Parquímetro que Fernando se consolidó como uno de los tipos más rupturistas que ha pasado por la radio en el último tiempo. Porque reinventó el espectáculo en radio, le devolvió la magia, inundó el éter de imaginación, inundó la radio de arte, hizo de la radio un teatro para la mente. El Parquímetro. Hay días en los que este programa debería ir de noche. En enero del 2000 arranca El Parquímetro por Radio Metro, en el epicentro mismo de la crisis económica. Era un programa... Es difícil describirlo porque ni Fernando Peña lo conducía. Permítanme entonces presentarle a los integrantes del Parquímetro. De modo de que puedan entender un poco la lógica y las voces del programa. Comienzo con su conductor, Ricardo Alfredo Nuñoa Cruz, más conocido como Dick Alfredo. Un mexicano heroinómano, racista, bastante molesto con lo que él denomina la decadencia latinoamericana. ¿Dick? Señoras y señores, tenemos las preguntas del día de hoy, 11:41 de la mañana, y están las preguntas. La primera pregunta del día de hoy, ya tendrían que estar llamando antes de saber la pregunta, es piscinas de natación. Otro de los integrantes del Parquímetro era el señor Diego Ripoll. Actualmente integra el staff de Basta de Todo por Radio Metro. Entonces, señoras y señores, tenemos el agrado de presentarles a nuestro editorialista. Bien, esta es la voz de Diego Ripoll. Ahora, junto a Dick Alfredo, van a presentar al siguiente integrante del Parquímetro. Él es tucumano, periodista, cafetero, argentino, negro. El señor Rubén Ramón Sixto Alegre. Un gusto, mi nombre es Bernardo Neusta. Soy apasionado por España y tengo una condecoración española por mi labor periodística. Tenga usted buen día. Buenos días, soy apasionado por José Luis Suárez y me voy a tirar un pedo con toda la expresión de este... ¡Barito! Sos un cerdo. Cerdo animal. Señores y señores, título editorial de hoy. Son todos unos villeros. ¿Editorial, puedes decir? Son todos unos villeros. ¿Quiénes? Lo americano y lo turco esto. ¿Los turcos? Pero ¿no escuchaste lo que dijo Pedro hace un rato? ¿Qué Pedro? Pedro Brigger, que dijo que no son todos turcos. Ese fósforo con rulo, y sabiamente... ¡Palito! Por favor. Son todos unos villeros. Déjalo, a ver para dónde va. Ok. Esa era la voz de Rubén Ramón Sixto Alegre, más conocido como Palito. El programa también contaba con una locutora. Era nada más y nada menos que Cristina Patricia Megahertz, más conocida como La Mega, travesti oriunda de Canelones y gran admiradora de Mirtha Legrand. Sí, le hablamos de Psychology Now Today. Es una empresa formada por psicólogos y psiquiatras alrededor del mundo para hacer una revista para los niños que se mueren de hambre en Botswana. Necesitaría su colaboración, le voy a hacer 5 preguntas, ¿puede ser? Otro de los integrantes del parquímetro era el señor Mario Modesto Sabino. ¡Hola! ¡Hola! Sí, hola. Sí, señorita. ¿Hola? Sí, lo escucho. ¿Sí, fonodroga? Sí. Sí, señorita, me drogaron ayer. ¿Cómo? Me drogaron ayer. ¿Qué significa eso? Me dieron una tarjeta que adentro tenía marihuana. Sí. Y me drogaron. Unos amigos de mi nieto. Quería información sobre el tema. Mi nombre es Mario Modesto Sabino. El parquímetro. El parquímetro. Buen día, Diego Ripoll. Buen día, Vic Alfredo. Buen día, Palito. Buenos días a todos. Te contesta cuando te saludan. Buen día, ¿qué hiciste? Saludá a la Mega. Pensé que iban a hablar ustedes. Saludá a la Mega. Pero no se puede hacer nada bien. Dijimos que íbamos a saludar todos y íbamos a poner una canción. Bueno, que no es culpa mía. Despertate, tarado. Buen día, Diego Ripoll. Buenos días, Vic Alfredo. Buenos días, Palito. Buenos días, Diego Ripoll. ¿Qué hace Mega? Hola. ¿Qué hace Mega? Está bien, cada uno saluda como quiere. ¿Qué quiere que le diga? Buenos días, Cristina. ¿Qué quiere que le diga? Buenos días, Cristina. Buenos días, Palito. No, vamos a decirle Rubén. Buenos días, Rubén. Chiquincha bola, que están. Música, por favor. El parquímetro. Yo lo siento, no sé qué. El programa contaba con la producción de Sebastián Weinreich y posteriormente se sumó Diego Scott. De todos los integrantes del parquímetro que mencionamos y escuchamos, el único real es Diego Ripoll, quien era el locutor del programa y partener al aire de las criaturas de Fernando Peña. Estos eran los personajes que habitualmente interactuaban en el parquímetro. Aunque no eran los únicos, ya que siempre aparecían nuevas criaturas del universo Peña, como fue el caso de Martín Reboira Lynch. Fue tanto el impacto que generó cuando irrumpió que tuvo su propio segmento dentro del programa. Todos los jueves el parquímetro era intervenido por Gente como uno, la sección de Martín Reboira Lynch. Gente como uno, el programa de Martín Reboira Lynch. Yeshi, man. ¿Don Arden? Soy Martín Robert Lynch. Y bueno, aquí estamos con la Grace. Buen día. ¿Cómo le va, Martín? Muy buen día. Muy bien. ¿Tiene la temperatura y esas cosas? Sí, cómo no. 11 grados 6 décimas la temperatura, 96% la humedad. El cielo está cubierto. Qué áspen está hoy, ¿eh? Sí, ¿vio? Re áspen, man. ¿Le gusta así? Sí, me encanta. ¿Qué hora es? 9 de la mañana, 18 minutos. Yo tendría que andar con usted, la tengo que reducir, así tipo jíbaro. Me encantaría. Un lorito, y me lo pongo acá encima y usted va diciendo doble, temperatura. ¿Qué suena? Me encantaría, Martín. Algo suena, ¿qué suena? No sé, a mí no me suena nada. Debe ser uno de mis celulares. Bueno, ¿qué hace, man? ¿Todo en orden? Bueno, hoy vamos a hablar... Porque la semana pasada, ¿pudiste o no pudiste eso? ¿Pudiste? No, ¿cómo no? Nada es imposible, dirían Esquenoni. Nada es imposible, dirían Esquenoni. No, me extraña, no puede ser, man. Escúchame, el otro día hicimos un llamado a Jujuy, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tuvimos montones de mails por ese llamado. Y, bueno, yo quiero rescatar ese tema. Todo es posible. Todo es posible, man. Repetilo. Todo es posible. Todo es posible. Repetilo con Rafael que decís. Todo es posible. Todo es posible, man. Todo. Un winner no tiene que decir, no, lo que pasa es que creo que... No, man. Sí. El gran sí de Martín Robert Lynch. Bien, pensé mucho en cómo analizar el tema del humor en Fernando Peña. porque hay muchísimas aristas. Además es un artista que no solo hizo radio, sino que en el ámbito del teatro también hizo un montón de cosas. Y en Fernando nada es sencillo, porque también uno puede dilucidar a medida que se introduce en su obra que es un tipo único. Y no lo digo como commodity conceptual para referir la genialidad de alguien en tal o cual disciplina, sino que realmente nadie ha podido solventar con tanta maestría el desarrollo de personajes en vivo. Entonces el primer recorte que tracé fue intentar pensar su humor en el marco de su programa radial El Parquímetro. Si uno escucha un poco del programa sin tener la más mínima idea de nada, de inmediato fluye con la versatilidad de sus integrantes que ofrecen una mixtura variopinta, entretenida. Si a esa mínima idea con la cual abordaste el programa le sumás el detalle de que hay solo una persona detrás de todas las voces, excepto la de Diego Ripoll, que es una persona de carne y huesos, bueno, entonces uno escucha el Parquímetro con una fascinación impresionante. Y ahí es donde digo que este es un caso único. Porque cuando vayamos a analizar el humor de cualquier otra persona que haya desarrollado un personaje a nivel radial, les puedo asegurar que no vamos a tener tanta complejidad. No solo a nivel intelectual, pensando en la conceptualidad que cada criatura tiene, sino en términos de ejecución. Este animal hizo radio años dialogando con sus personajes. Entonces, Peña, como mencioné anteriormente, hizo de la radio un verdadero teatro para la mente. Y el Parquímetro era el lugar donde todo sucedía. A continuación, uno de sus productores, el señor Diego Scott, habla sobre el Parquímetro. El Parquímetro era la oportunidad para escuchar 4 horas de cualquier cosa que no tuviera que ver con la realidad. A veces sí, Peña se metía con la realidad y puteaba y hacía sus escándalos y qué sé yo, pero la mayoría de los momentos eran los personajes haciendo sus cosas, algo completamente ajeno a lo que pasaba en el país. Te abstraías completamente de lo que estaba pasando a tu alrededor mientras escuchabas el programa. Yo creo que eso era lo más interesante que tenía y lo más divertido. ¿Qué es lo que hace que un personaje funcione? No digo que haga reír, sino que funcione. Porque un personaje, creo yo, que pueda devenir enrisible, lo puede hacer solo a partir de la funcionalidad que pueda llegar a esgrimir. Y mientras me hacía esta pregunta y escuchaba el programa, pensaba en la naturalidad. Y para lograr ser natural recreando un personaje, el autor debe tener en primera instancia una conceptualidad que le brinde solidez a la historia del mismo. Porque eso establece el primer puente mediante el cual nos conectamos, que es el de la empatía. La empatía que genera eso de me hace acordar a mi hermana, es igual a un tío que tengo. Sebastián Weinreich, productor del programa, decía lo siguiente con respecto a los personajes de Fernando. Hay algo que une a todas las criaturas de Fernando Peña. A muchas yo ya las conocía porque las había visto en la vida y lo que hacía Fernando era representarlas. Y a otras, yo no las conocía y las conocí después en la vida real. Como para que quede claro, primero conocí a esas criaturas y después conocí a gente así y decía, este es igual a tal. Es un movimiento re interesante el que señala con esa definición Sebastián Weinreich. Al respecto de esto, escuchemos a Diego Scott en primera instancia, a Diego Ripoll en segunda instancia y al mismísimo Fernando Peña entrevistado por Dalia Gutman. Los personajes salían de la observación, era muy observador y sacaba la ficha muy rápido y le agarraba el yeite y las muletillas y a la gente así enseguida. Después él tenía toda la capacidad creativa de inventar una vida para cada uno de esos personajes. Peña los componía a los personajes al máximo y tenía la capacidad de hacerlos todos al mismo tiempo gracias a la radio y gracias a la versatilidad que tenía en la voz para poder cambiar de tonos. Pero eso, de cómo interactuaban los personajes y que ninguno se saliera de su línea de pensamiento pasa por saber cómo componer realmente un personaje. Y así cada uno era una rodaja de la personalidad de Fernando. Yo siempre digo eso, que eran como pequeños rasgos de la personalidad de Fernando, como rodajas de su personalidad. Entonces era, uy, mirá, el hermano de Sabino. Pasaba un viejo con una caja de herramientas caminando por afuera del restaurante y Peña, como Sabino, salía corriendo, ¡Tulio, Tulio! Y lo iba a buscar, ¿entendés? Y el viejo no entendía nada. O sea, toda la gente aterrorizada por sus personajes. Pero sí, era muy divertido. Y Seba todo el tiempo le hablaba, estamos comiendo, o sea, ya terminó el programa, hicimos 4 horas de personajes, ya está. Y comiendo Seba le pedía, Palito, ¿me pasas la sal? Sí, sí, Winry. Y era todo, seguía, ¿entendés? Era un show constante. Cuando terminaba el programa estábamos todo el tiempo en un show con él. ¿Cómo es que Fernando Peña tiene incorporado tantos mundos adentro? ¿Cómo tantos mundos tan diferentes? ¿Y por qué? Somos todos nosotros. Pero es como si conocieras a la perfección mundos totalmente distintos. Y tengo muchas calles. Yo me crié mucho en la calle. No te olvides que yo me llevaba muy mal con mi familia. Entonces estaba muy poco en mi casa. Mi mamá era una persona insoportable. Era Elisa, con mezcla de Delia. ¿Quién dejó esto tirado? ¿Quién come? ¿Cerró la puerta? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién no cerró la ducha? ¿Quién dejó la luz prendida? Odio las secciones. Odio el orden. Yo trato de que sea realmente lo más parecido a los personajes que hay en el programa, que son personajes que hay en la vida, que se sientan en la mesa redonda a opinar y a pasar la vida esas 2 horas, ¿no? ¿Y de dónde te sale lo que dice cada personaje? En el momento. Pero tampoco considero que sean genialidades, ¿no? Son opiniones de un travesti, opiniones de un taxista, opiniones de un villero, opiniones... Ella misma se adjudicó su seudónimo de Baby Gail, ¿eh? Y en el 1958 grabó su primer disco, que se llamaba Nessuno. Sí. ¡Ay, qué maravillosa la canción! Ninguno. Nessuno. Se consagró a los 18 años, en octubre de 1959, en el programa de TV Canzonísima. Sí, la Canzonísima. Y luego... Su última aparición sí. Fue en 1974. Todo la veía porque en esa época yo iba a Italia todos los años. Ajá. Después ya no fui más. En Mille Luci. No hablen los dos al mismo tiempo, no entiendo nada. Me habla de Italia, me cruza con Mille Luci. Mille Luci fue la, claro, de Mil Luces. Sí. Mille Luci. Mille Luci. Sabino, ya sabemos que habla italiano. Deje de hablar, por favor. Me está remarcando, remarque un poco. Con Rafaela Carrá. Claro. ¿No está hablando de la otra? No. Está hablando de dos, Palito. La conductora de... 4 años antes del recital de La Bussola. La Bussola. Con el que se despidió de los escenarios. Ajá. Uh-huh. ¿Mm? Y quiero que escuchemos una canción de Mila. De... ¿De quién, Milagro? Ya es que me vuelven loca, ¿eh? Parecen Elizabeth Bernassi. Es que me vuelven loca. Bueno, tranquila. Claro, no, la saca uno. A mí me pasa lo mismo. Yo empiezo hablando de algo y me vuelven loco, me confundo, después se ríen más. Mila. ¿Vos de qué te reí? Estoy tentada, Sabino. Mila. ¿Qué hace Mila? Estoy tentada. Bueno, Dios mío. No, siempre es así, ¿eh? Porque no paramos. Estar acá, en este programa, es Margarita Salochacho. Hay otra cosa que es interesante pensar con respecto al humor de sus personajes, porque acá el tema del humor discurre a partir de la pintura sónica que van configurando y no necesitan en grado alguno del remate. No es que son personajes que van tirando chistes y generando humor a partir de esa fórmula. Supongo que en gran medida y debido a que todo es fruto de la improvisación, lo que resulta risible es cómo cada uno, desde su universo, va interactuando con el otro, generando contrastes. Y quizá una de las grandes funcionalidades que los personajes pueden llegar a traer es la de decir, a partir de la caricaturización que cada uno recrea, las cosas que no nos animamos a decir. Es como que en ese juego hay cierta impunidad, es como que cada uno tiene implícita la posibilidad de ser transgresor. Hay que recordar además que Fernando fue el primero en decir que era gay de una forma totalmente abierta, sin ningún tipo de reparo, en una época en la que los reparos estaban a la orden del día con respecto a la homosexualidad. Entonces, la paleta de personalidades dispuestas en el éter hacían que su humor no necesitara ni apelara a los remates. ¿Qué pasa que vos jodés tanto con los remates? Ay, no sé rematar. Mi amor. No sé, pero te lo juro. Es que Piña diga no sé rematar. No sé rematar. Es una cosa que no lo sé y tampoco me lo considero necesario al remate. Yo creo que algo es gracioso mientras está contado. Y se puede ir en fade y punto, no hace falta. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Matías González. Ay, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, agárrate el mirlo. Bueno, Marlo. Ahí voy, ¿eh? ¡Ay, Matías! ¿De qué labura? Panadería. ¿Y qué haces vos en la panadería, che? Y yo tengo que pasar la masa y toda la gilada esa. ¿Por dónde? Sí. ¿Eh? Tiene que amasar, tiene que amasar. Hay que amasar, pasar, estibar. Tiene que hacer la media luna. Pum, pum, pam, pam. Más vale, boludo, ¿de qué te ríes? Quiero saber más detalles del pum, pum, pam, pam. Porque sí, pum, pum, pam, pam significa esto y el otro. Más vale. Ya lo sé, gracias. Pase bollo. Quiero saber qué es el pum, pam, pam. Pase bollo. No, ese es un lenguaje propio de los panaderos. Pero no estoy preguntándole por el pum pum pam pam, sino qué quiere decir. Claro, no sabemos. Claro. Claro, pum pum pam pam. ¿Pero qué quiere decir, pelotudo? ¿Qué quiere decir pum pum pam pam? Es un chacarrillo del lenguaje. Pero dinos, ¿qué quiere decir? ¿Qué haces con las manos, coño, hijo de puta? Ignorante negro de mierda, cuando haces pum pum pam pam, ¿qué haces con las manos, carajo? Que paso una masa hacia el lugar donde no se amasa. ¡Muy bien! ¡Por fin! ¡Sin desarrollar! Un beso grande. Chao. Adiós. ¿Qué? ¿Qué? ¡Chao! Una característica de su humor es que generalmente es bastante negro. Y si uno establece un linkeo de tinte etimológico con la teoría humoral que comentamos en el capítulo anterior, uno puede sentir cierta cuestión melancólica ligada al humor negro en todo el universo de Peña. A esto lo relaciono con lo que mencionaba anteriormente, con esa potencialidad que cada personaje desarrolla para ser transgresor. Odio el humor porque es un género que conlleva mucha presión. ¡Peña, la puta madre que te reparió, hijo de puta! Es una frase que no la sabe nadie. Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. El humor está hecho justamente para eso. Para distender la crisis, la tragedia, el salvajismo, la tristeza, la depresión. Desató y descansa. Y creo que cuanto más negro se pone, más efectivo es. El humor negro siempre es incómodo. Uno entiende también el contexto de su humor en su historia de vida, en el lugar desde el cual toma la palabra, en cómo era la sociedad hace 20 años. Y acá hay toda una cuestión que tiene que ver con los límites. Los límites para hacer humor. Algo que es realmente complejo, que todavía continuamos pensando, porque el humor tiene eso. Que ya sea desde lo cómico o lo humorístico, invita constantemente a poner cosas donde no van. Y en ese juego, las sensibilidades y los contextos juegan un papel que nos interpela de forma constante. Para Fernando, el humor no tenía límites. ¿Crees que hay límites para hacer humor? No. El límite lo pone el espectador. Pero vos, digamos, sos capaz con de... Con eso no se jode. Sí. Uno se puede meter con todo. Yo creo que el humor siempre descomprime y no creo en con eso no se jode. Lo que pasa es que, ¿quién opina en esas cosas? ¿La media qué es? La mayoría que es la gente que no lee. Se discuten los límites del humor, ¿no? Siempre. Y, sí. Y con qué cosas se pueden hacer chistes y con cuáles no. Y me parece que a todos él nos mostró que si querés y si te la bancás, puedes hacer un chiste con cualquier cosa. El tema es gracioso. Si está bueno, tiene que ser gracioso y tenés que tener talento para respaldarlo. Claro, sí. Exacto. O sea que él tenía tanto talento en todas las cosas que se podía ir al pasto y el talento lo seguía ganando. Si no estuvieran los lazarillos, los ciegos no andarían por la calle. Pero no, el maldito lazarillo tiene que andar sacando ciegos, ocupando lugares en la vereda y entorpeciendo el bueno, tránsito. Pero eso habla ¿cómo mal de decís nosotros? Una cosa así? Eso habla mal de nosotros también. ¿Cómo decís una cosa así? A mí me molesta un ciego que está con un lazarillo. Me ocupa cuatro baldosas el perro y el ciego. Porque además no tiene correa. Tenés toda la vereda para caminar, correte para el lado. Hijo de puta. En serio, no tienen correa. Pero no podés decir una cosa así. Y encima que el chabón se tiene que valer de un perro para caminar. Que se quede en su casa. Si yo fuera ciego, me quedo en mi casa. No, no podés decir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Escuchame una cosa. ¿Por qué no te pones en los zapatos del ciego? Me pongo en los zapatos del ciego. Yo me quedaría en mi casa y diría, no estorbo a nadie. Ah, qué lindo mensaje, qué lindo mensaje. Te quedaste ciego, deprimite y suicidate, es lo que vos querés decir. Qué feo, loco, quedás ciego, ¿eh? Sí, porque una cosa es nacer ciego, otra cosa es quedar ciego. Yo me quedaría en mi casa si soy ciego. No andaría con un arnés y un perro ocupando cuatro baldosas. No, yo sí. Además van a 2 kilómetros por hora y lo que me pone nervioso del ciego, siempre te lo digo, es que cuando te hablan miran para otra pared, para la pared de enfrente. Dick... ¿Qué? No puedo creer que me estés diciendo. Pero no tienen desarrollado el oído. Claro que tienen. Pero desarrollado entonces, ¿por qué no te miran en la cara, aunque sea con esos ojos de vidrio celeste? Pues, ¿cómo? Pero yo te tengo enfrente y me venís a hablar. Sí, a ver, yo cierro los ojos, háblame. Bueno, yo te hablo acá. ¿Dónde está mi cara? A ver, mirá a mi ver. Cara. Hola. ¿Ves, estúpido? Estás mirando para otro lado. Diego. Tarado. Diego. Qué fácil que es. Acá, acá, acá. Acá. Ahí, ahí. Loro de mierda, tú cállate. Yo no puedo creer lo que acabas de decir de los cieguitos. Es una crueldad. No, yo tampoco, la verdad que yo tampoco. Mm. Es una crueldad, sí, pero si yo fuera ciego... No, volvemos a lo mismo. ¿Qué estamos en el primer año del parquímetro? Que tengo que explicar todo lo que tengo que decir, Pesinei. Dijo Pesinei, dijo... Mira, no me parece un insulto. Es una crueldad, sí. Yo sé que estoy diciendo una crueldad. Yo sé que estoy diciendo una crueldad. No es que yo estoy diciendo... Creo... Pues ustedes piensan que yo soy retrasado mental. Que yo estoy diciendo esto sabiendo que soy una buena persona. ¡Yo soy un sorete! ¡Pero me molesta! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres, la hipocresía? ¡Ah, sí, pobre cieguito que ande por la calle! ¡No! ¡Ciego de mierda, quédate pero en tu lo que casa! Te pasa a vos, no me parece que le pase a todo el mundo. Y si no está el del bastón, que es más estorbador porque se cae a la mierda. Y tú justo se cae cuando tú estás a 4 metros. ¡No se cae! Y a mí no me gusta levantar un ciego. ¡Me da impresión! Yo nunca vi que un ciego... Sí, se caen, se tropiezan. No, no. No, no, no. Tiene desarrollado mejor el sentido del oído que se está cae, conectado se cae. Con el equilibrio. Se cae. No se cae. Se cae. No. Se cae. No. Se cae. No. Se cae. No. Se cae. No. Se cae. Se cae. Se cae. Se cayó. Vengo escuchando el parquímetro desde hace un tiempo y creo que escuché todo lo que hay en internet. Hay días que extraño a Fernando Peña, lo siento como alguien que conozco, le tengo cariño. Me conmueve tanto la personalidad de la Mega, a veces digo, qué mujer increíble, me encantaría tomar unos mates con ella. O Palito, un pibe que te llena de ternura, que podría ser cualquiera del barrio. O Sabino, que bien podría ser el abuelo de cualquiera de nosotros. O el falopero de Dick, que ni él se aguanta y su visceralidad nos deja en un mood neurótico tremendo. Yo creo realmente que Martín Reboira Lynch existió posta. Fue tan representativo de una época. ¿Recuerdan esa época del tipo, nah, boludo? La de cuando se hablaba con una papa en la boca para hacerse el cheronca, para hacerse el canchero. Más allá del humor y de todo lo que uno pueda analizar, hay días que me despierto, apronto el mate, pongo el parquímetro y los quiero, los disfruto. A veces me enojo porque se van al carajo, pero me río. Sobre todo me río un montón, y por un momento en mi mente hay alto teatro. Hay teatro del mejor. We'll be right back. Damas y caballeros, niñas y niños, médicos, arquitectos, maestros, servicio doméstico, taxistas, prostitutos, albañiles, businessmen, etc. Están ustedes a segundos de escuchar su conciencia por la radio. Sus placeres ocultos, sus caprichos, sus horas erróneas le dirán hello por el parlante. A usted le quedan 8 horas de trabajo arduo, hastiante, duro, pero gratificante, rutinario. Nosotros trabajamos solo 4 horas, pero para usted. Somos sus esclavos, sus sirvientes, y le haremos la vida más gozosa en estas 4 horas. Contamos con un grupo de professional entertainment que harán que su sopa no se enfríe. Comenzamos entonces desde barrio de José León Suárez, Argentina. El señor Rubén Ramón Sisto Alegre. Ya sé, vos andás, ya sé. Vamos a hablar de todo, de político, de minita, de fútbol, de todo lo que vos querás. Nosotros vamos a hablar de merca, de porro, todas las cosas que vos querés, de cine también vamos a hablar y de psicología. Desde el barrio de Constitución, desde Buenos Aires, Canelones, Uruguay, la señorita transvestite Cristina Patricia Megahair. ¿Cómo le va, señora Cutor? Bueno, vamos a hablar de todo, chicos. Vamos a hablar sobre todo de papel maché, las cosas que se pueden hacer con el papel maché. Y como dicen mis compañeros, vamos a hablar de las cosas pequeñas de la vida. Me siento, ¿eh? Desde Pinar del Río, Cuba, la señora ex stewardess, aeromoza de vuelo, la señora Milagros López. Hey, good morning, ¿cómo está usted, caballero? Bueno, tú sabes, yo tenía una amiga, frió los frijoles y se le cayó todo encima. Hospital, 4 meses estuvo con Dangerous Very Burning Effect y perdió ella la memoria. Desde el barrio de Chacarita, en Buenos Aires, Argentina, también tenemos al señor Mario Modesto Sabino. ¿Cómo va, querido? ¿Qué profesión tenés, querido? Me voy, Sente, ¿cómo le va, señora? Se puede estacionar acá en la puerta, ¿no? Desde el cielo, propiamente Heaven, la señora Delia de Fernández. Caballero, ¿cómo le va? Aquí estoy otra vez para hacerle a mil a la mañana y concientizarlo. Desde de Rosario, la provincia de Santa Fe, República Argentina, The Big Entertainer, Mr. Roberto Flores. Hola, ¿cómo le va, señor locutor? Mucho gusto. ¡Ay, qué asquerosa! ¿Me tengo que sentar ahí? Dale, maricona, sentate y callate. ¡Ay, qué maleducada! Travesti más boca sucia. Señor, vaya a Pueyrredón y Santa Fe, si está aburrido. Desde Munro. ¡Ay, está caliente café! También desde Buenos Aires, Argentina, el señor Monseñor Augusto Lago. Buenos días. Estoy encantadísimo, enchanté de estar aquí con ustedes. Buen provecho a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, monseñor Lago. ¿Cómo le va, Churru? Hola, Delia. ¿Cómo le va, mi cordero de Dios? Salí, no toqué. Desde la Casa Rosada, desde la Presidencia de la Nación, el Congreso y la Cámara de Diputados, el senador Rafael Orestes por el Orti. ¿Qué hace? ¿Cómo andás, hijo de puta? ¿Qué hace, Torrante? Correte, déjame sentar acá. ¿Qué hace, Mequetrefe? ¿Qué hace, Laguito? Bien, querido. ¿Necesitas otro favor? No te metas más en quilombo con pendejo, ¿viste? ¿Qué hace, pibe? ¿Cómo estás? Bien, casi. Joya. Si vos sos político, ¿no? Tenés un pelpa. Desde San Isidro, la ciudad más conchosa de la Argentina. No, tipo, Conchita, man, Conchita. Concheta de la Argentina, el señor Martín Reboira Lynch. ¿Qué chico es? ¿Dónde voló? ¿Con Arden? Hoy no. Bye, man. Nos vemos luego. ¿Qué? ¿Mirito? ¿Me cuidás el auto? ¿Voló? ¿Qué te pasa, vos? ¿Por qué no me cuidás esta? Bueno, dale, son 5 pesos la hora. Masterizing Ingeniero de Sonido, el señor Diego Carlos Scott. Masterizing, pero más pequeño, de Ingenierito de Sonido. Inspector de Zócalos, el señor Matías Alberto Luciani. Rompiéndose su cerebro, el señor judío Sebastián Enrique Juan Reich. Atendiendo los teléfonos, tareas bancarias y otros trámites y diligencias, el señor Javier Eduardo Rafael Pita, operador de Masterizing de Sonido, Dios sabe, generalmente el señor Javier Bravo Enrique y el señor Claudio Favieri, o de vez en cuando Domínguez Sebastián, mientras ninguno de los tres sea botado de esta radioemisora. Idea General Oski. Backup de sonido, engineering y chincholines, el turco. Supervisión astral, el señor Luis Oscar Cerres. Sobre una idea registrada del señor Alberto Jesús Vega. Y ahora sí, señoras y señores, desde la torre en Hialeah de la WNR 750. Please welcome, una bienvenida cálida a nuestros dos hosts de la mañana en el Radio Show de la mañana. This is the morning show, ladies and gentlemen. Please welcome el señor Diego Ripoli, al señor Ricardo Alfredo Ñuñoa. Muchas gracias, Juan Carlos. Mi amigo Vic Alfredo hoy no pudo estar acá conmigo, pero quiero, en representación de él, saludarlos en nuestro corazón y pedirles que nos acompañen en estas 4 horas. Finisher.